algún lugar de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na na na na na. Estrella de rock and roll, presidente de la nación. cosa es grande. yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé comer. Flaca, no me lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Se nos cae todo el cielo de esperar. pasó. Pasan tus amores.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Sin control, sin

Cristo hay en mi corazón, pues imaginación es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, y nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Tus caricias me han robado lo bueno en tu boca esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí. A la despedida, no importa que no merezca más tu atención, así se hacen las cosas en mi familia, así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción, o así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós, y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals, y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. Que no tengo prisa. No importa que tengas algo mejor que hacer, así nos podemos pegar toda la vida. Así si me dejas, no te dejaré de querer, y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals, y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. Para, para.